Yo me llamo Lucía, tengo 11 años. Me gusta dibujar. Mi color preferido para pintar los vestidos es rosado. Acá lo voy a pintar de rosado y acá también. Y estos circulitos son lentejuelas. El primero estaba feo, pero después fui haciendo más mejor. Vivo en Montevideo con mi madre, con mis hermanos, un varón y dos nenas. Cuando era chiquita, yo era tímida. Me daba vergüenza hablar. Lucía siempre ha sido una niña más tranquila, tímida, muy vergonzosa. Hasta los 10 años, era una niña independiente, sus cosas, las tareas, todo, lo hacía sola. Estábamos de vacaciones, veníamos de Cerro Largo, de la casa de mi abuelo. El ómnibus volcó. Yo perdí la manito y me lastimé en una parte. El primer tiempo fue horrible, mucha bronca. ¿Por qué a ella? Sentía triste porque las cosas que hacía antes no las podía hacer ahora. Los otros las podían hacer y yo no. Me tenía que ayudar mi madre para ponerme el buzo, cepillarme los dientes, a peinarme, cantidad de cosas, porque no lo podía hacer sola. Al principio, sí, ¿qué va a hacer Lucía? Mucha tristeza, mucha angustia, ¿qué iba a pasar? De no saber cómo enfrentar ahora, cómo salir. Porque pensaba, ¿cómo hago? Las prótesis son muy costosas, yo no tengo posibilidades. Por eso, en primer momento, dije, ¡ay, Teletón! Sí, cuando yo empecé en la Teletón, yo decía, ¡ay, qué grande! ¿Qué? Porque yo nunca había venido. En Teletón te daban opciones, cómo hacerlas más fáciles para ella. Tuvo que hacer todo un proceso, todo un cambio. Tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda. Antes estaba haciendo algo y no me salía. Igual que no me saliera, lo hacía para que me saliera bien. Sí, le empezaron a hablar, bueno, vas a tener que usar una prótesis para ayudarte más todavía, a simplificar más tus tareas. Ahí vas a sacar uno. ¿Aflojás para agarrarlo? Hacelo de vuelta y pensá eso. ¿Qué es lo que estás haciendo para que se abra? ¿Con qué? Con uno. Bien, vuélvelo a hacer. En terapia ocupacional agarraba cosas para que me acostumbre con la mano. Y sí, antes me tapaba así, pero me daba vergüenza que me vean. Me preguntaban. Pero después me acostumbré así, pasé unos días y tal. Con la prótesis puedo hacer cualquier cosa, jugar, agarrar. La ayuda de Teletón fue importantísima para ella, para mí también. Ayudan muchísimo, tanto a los niños como al entorno familiar. Ahí en Teletón te ayudan a que ella sea independiente, que pueda hacer lo que ella quiera hacer. Siempre hay una solución, porque todo puede hacer. Ahora no me da vergüenza, que como yo me acostumbré a tenerla. Y hoy en día la prótesis yo siento que es mi mano. Se está dando cuenta que la prótesis la va a ayudar para el futuro de ella, para ahora y para el futuro. Quiero ser diseñadora de vestido. Mis primeros dibujos, que lo diseño con flores. Este es mi vestido favorito porque dice estos colores como más para primavera. hoy en día y pueda hacer lo que ella quiere. Vos la ves ahora y parece que una niña que tiene las dos manos. Cómo se desenvuelve, cómo camina. Lo que pasó ya está. Tenés que mirar al presente y al futuro para que sigas adelante. Muy orgullosa de ella. Muy orgullosa por todo lo que ha logrado. Porque ella lo que se proponga lo va a hacer. Para ella no hay un no puedo. Trata de hacerlo bueno. No, yo puedo hacerlo. Una luchadora que no se dejó vencer.